Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la turba. Chivarraca. La colectiva. Bueno, continuamos aquí en el Enredando las Mañanas, 11 menos cuarto, ya se va terminando este programa bastante agitadito, ¿no? ¿Compartí el agitadito, no? Esta vez sí. Y bueno, y para la última nota nos venimos a Jujuy. Así es. Sí, por la situación del profesorado de teatro que está por quedar sin lugar donde dictarse clases. Hace ya unos días se conoció la intención del Ministerio de Educación de cerrarles el local donde está funcionando ahora el profesorado de teatro. Por eso estamos en comunicación con Flavia Molina, quien es coordinadora del profesorado justamente de teatro. Muy buenos días, Flavia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por tomarme el espacio en esta radio. Estamos en un momento en donde nos han dado una respuesta alentadora y positiva. Miren, estamos teniendo unos problemitas técnicos que ya estamos tratando de solucionar. Flavia, ¿podrías esperar un segundo? Porque se te escucha muy bajito. Bueno, listo. Me parece que es lo más que del volumen, Pancho, ¿no? Bueno, ¿podrías comentarnos entonces cómo es la situación? ¿Sí? ¿Entonces todo bien? Sí. Bien. Bueno, mira, la semana pasada desde el Ministerio de Educación Superior, la DES, nos han comunicado que se va a renovar el contrato en ese lugar y se está en plenas tratativas para llegar a un precio justo por el espacio. Esta decisión, digamos, ha sido de alguna manera para favorecer todo lo que venimos trabajando nosotros como comunidad educativa hace 10 años en este espacio, en el cual los estudiantes y los docentes han hecho muchas mejoras en el edificio. Nosotros hemos armado una sala de teatro, un teatro que se llama Sala Lilandería, y hemos armado, dispuesto un aula que tenemos un piso flotante, actualmente con aire acondicionado, donde se dan las clases de técnica corporal. Entonces nosotros le planteábamos a Dirección de Educación Superior que bueno, que para nosotros era realmente un gran trastorno tener que trasladar todo esto, que además de un costo, ¿no? Claro. Económico. Y también le explicábamos a la señora Natalia que hay una construcción de identidad en nuestro profesorado a partir de haber llegado a ese barrio Huaico, donde yo te cuento que en los primeros años a nosotros nos tiraban piedras, no nos dejaban trabajar en ese lugar. Y poco a poco, nosotros a partir de las muestras y todo un trabajo fino que se fue haciendo con los niños del barrio, la gente sabe que ahora en ese lugar funciona una institución educativa, ya no nos agreden y cuando nosotros tenemos muestras a fines de año, la comunidad se acerca y es parte también de lo que los estudiantes producen durante todo el año. Eso te quiero decir que estamos en un plano donde no solo es lo económico, sino también todo el trabajo, digamos, que se hizo en ese territorio de generación de identidad de este profesorado de teatro. Flavia, ¿qué cantidad de alumnos concurre al profesorado y cuál era, bueno, la vulnerabilidad que se estaba sufriendo a raíz de este comunicado que por ahora es alentador lo que les hicieron llegar? Sí. Mira, nosotros tenemos una carrera donde más o menos hay 130 alumnos. Son cuatro cursos de más o menos un primer año bastante numeroso para nosotros, para la carrera, que son más o menos 45 alumnos. y un cuarto año que ya, bueno, es como que llegan menos, ¿viste? O qué sé yo, cada uno también va decidiendo cursar de quizás en más años la carrera, entonces tenemos un cuarto año donde hay entre 20 y 25 estudiantes. Lo que yo te quiero decir que este número, para aquel que desconozca, digamos, podría sonarle como poco, pero para nosotros realmente es una gran cantidad de estudiantes, porque nosotros todavía seguimos manteniendo procesos de enseñanza-aprendizaje bastante modelos, digamos, donde bastante personalizados, donde tenemos un acompañamiento con cada uno de nuestros estudiantes, donde realmente un número de 45 es bastante, ¿no? Digo, en, por ejemplo, en materia en espacios como actuación o como técnica corporal, donde vos tenés que hacer un trabajo muy individualizado con cada uno de los estudiantes. Entonces, qué sé yo, en formatos de otras carreras, capaz que ese número suena poco, ¿viste? Pero en nuestro caso es un número bastante grande y a comparación de nuestros primeros años como institución donde teníamos 10 ingresantes, este año hemos tenido 90 ingresantes. Entonces es como nosotros creemos que el teatro está teniendo un impacto en la provincia y en la comunidad donde realmente aquellos que están interesados en aprender o les interesa la docencia de este lenguaje, se acercan a nuestra institución y ya, no porque no han entrado a otras carreras o porque no tienen otras posibilidades de estudiar otras cosas, sino con una certera convicción de que lo que quieren ser en un futuro son docentes de teatro, ¿no? Y eso es una gran alegría para nosotros y eso es lo que hemos fundamentado en las autoridades, porque en realidad no siempre las cosas se manejan desde un lugar cuantitativo. Bueno, así es, Flavia, te agradecemos la comunicación y bueno, vamos a estar pendientes si se cumple o no esta situación que les hicieron muchísimas llegar. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida por eso, porque realmente la comunidad ha respondido con mucha preocupación y con acciones concretas hacia nosotros como profesorado, lo cual nos está mostrando que estamos trabajando bien, que estamos haciendo las cosas bien, porque no las hacemos por una bajada de línea, sino que las hacemos por conciencia, por convicción, porque creemos en el trabajo artístico en relación con la comunidad, con la educación, con la salud, y bueno, y creo que estamos haciendo las cosas bien, por eso lugares como el espacio tuyo, esta radio comunitaria, nos abren sus puertas. Bueno, un muchas abrazo, gracias. Flavia, muchísimas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Ahí pasaba Flavia, la coordinadora del profesorado de teatro. Nosotros nos alertó esta situación del teatro porque a principio de año la ministra Isolda Calcina cerró muchos espacios educativos y este era uno de los espacios que ya a esta altura del año corría riesgo. Y bueno, nos damos con la noticia de que se mandó una notificación que van a renovarle el contrato del espacio físico. Esperemos que están ocupando. Suceda, porque recordemos que con la Escuela de Música también se mandó ya hace años, también se había mandado de que iban a renovar, qué sé yo, y estamos creo que a 4 años de la primera protesta y recién comienzan a hacerse las obras que habían prometido hace 4 años. Y esto se da también en un marco de crisis educativa en la provincia y hay que decirlo con una ministra con posiciones muy extremistas, con descuentos a los docentes en los últimos paros. El viernes hubo paro y la ministra salió a decir que les va a descontar todo esto. Hay docentes que no cobramos desde marzo y estamos en esta situación y bueno, el profesorado de teatro corría este riesgo y creo que si no se cumple lo de la renovación del contrato va a seguir en riesgo. Y si bien sabemos que es una solución provisoria, porque esta lucha va a continuar, porque es un espacio alquilado que no es sabemos. Es un espacio alquilado. También depende de si el dueño quiere alquilar o no, y todas las instalaciones que ya hicieron los docentes, los alumnos, la organización, digamos, es una lucha a continuar todavía. Exactamente. Y resulta una contradicción también, bueno, algo que viene desde el gobierno anterior, pero este gobierno también lo sostiene. Se crea una ciudad cultural donde va a haber una cantidad enorme de edificios. Hoy es ciudad cultural porque antes era solamente edificios administrativos. Claro. La llamada ciudad cívica. Ciudad cívica. Y después con el nuevo gobierno se pasó a llamar ciudad cultural. Bueno, esto, el profesorado, es justamente un elemento central de cultura para nuestro pueblo. si no hay un lugar ahí, verdaderamente no hay lugar más propicio, y si eso no ocurre, está a las claras cuáles son los intereses y las intenciones que hay sobre esta llamada ciudad cultural. Y otro de los datos así chiquito para aclarar es que, como decía Flavia, este profesorado es relativamente nuevo en lo que es la oferta académica que hay aquí en Jujuy, y es uno de los espacios nuevos y apostando también a la cultura, así que bueno, todo nuestro apoyo para ello. Bueno, Javi, por favor, aquí tenemos al productor que ya nos está desarmando los micrófonos. Vamos cerrando, por favor. Y nos está mirando feo. La verdad es... Bueno, Davicho... Él es un poco feo. Vamos cerrando, que tengo un guiso esperándome en casa. Bueno, quería hablar, él quiere que lo nombremos, después quiere hablar, quiere hacer todo él. Sí, es un figuretti de aquello, ¿no? Así es. Sí, bueno, vamos cerrando, le mandamos un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando, a toda la gente que siempre nos sigue. Nuevamente invitamos hoy a la radio abierta que vamos a estar realizando en Plaza Belgrano por la libertad de Victoria. Y bueno, ¿no? Un saludo a todos. Un saludo a todos, a todas. Hasta nos el vemos próximo lunes. El lunes que viene, y se reencontrará la audiencia mañana con otros compañeros del RNMA haciendo Enredando las Mañanas. Así es, nos vamos a nuestra casa esperando la nieve. No me importa el que dirán, porque dirán tantas cosas que ni siquiera tendría tiempo en esta vida para entenderla. Habrán reclamos y objeciones y reflexiones. Enredando las mañanas.